Don't raise your eyes. It's only teenage wasteland. Sally, take my hand. Travel south across land. Put out the fire. Don't look past my shoulder. This is here. The happy one. Usted, amigo mío, estos son palabras mayores, son Roger Daltrey, Pete Townsend, John Entwistle, Keith Moon, The Who, Baba O'Reilly, Oldie Motel, Rock FM. Y mientras tanto, no, Ambite nos ha sacado unas cervecillas, hemos estado con Mora un rato, buena gente, cómo nos gusta en Oldie Motel, estar con los grupos jóvenes, con algunos y más que van a venir, que tienen o no tienen ningún disco, están a punto de sacarlo, han sacado uno, dos o tres, como en el caso de Con Mora. Ahora mismo os invito a hacer un viaje hasta Canarias, porque a Oldie Motel, en esta noche del miércoles 25 de febrero, te traigo un trío de la isla de La Palma. Ganaron el certamen de música joven Sapero Rocco 2012 de La Palma. Cantaban en inglés y se llamaban The Vinegars. Ahora lo hacen en español y han traducido su nombre y se llaman Los Vinagres. Desde la isla de La Palma, en Canarias, Los Vinagres, me rompiste el corazón. Let's go. Me rompiste el corazón, Los Vinagres, un trío de la isla de La Palma en Canarias. Abel Hendrix, Abelito, sentí perderme tu concierto. Me hubiera encantado, pero siempre ponéis los conciertos cuando estoy aquí en la radio. Bueno, más vale que para algo sirvo, por ejemplo, poner vuestra música. Los Vinagres, estos no tienen ni un álbum todavía. Que no se diga que no han sonado en la radio. Y los que vienen ahora, manda huevos también los que vienen ahora. Los madrileños Tundra, formados en 2007, y autores de un rock instrumental no ajeno a la situación social que les rodea, están triunfando en Europa. Han agotado entradas en París y Londres. Les esperan. Hoy tocan en Noruega, mañana en Dinamarca. Seguirán por Alemania y Suiza. El 17 de abril tocarán, vuelven a la península en Durango, 17 de abril. Los madrileños Tundra, rock instrumental del mejor. FM. De 9 a 12. Oldie Motel.